Sección número 34 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 33. El calabozo de Jim. Una vergüenza. Un plan demasiado simple. Arriba por el cable del pararrayos. Las brujas. Nos callamos y seguimos caminando pensativos. Poco después me dijo Tom: «Oye, Huck, pero mira que hemos sido tontos. Que no se nos haya ocurrido antes. Juraría que sé dónde está Jim». «No, ¿en dónde?». «En la cabaña que está junto al lavadero. Recuerda, hombre, cuando estábamos cenando, ¿no viste entrar en ella un negro con unos platos de comida?». «Sí». «¿Para quién crees tú que era esa comida?». «Para un perro». «Eso creí yo también. Pues no era para un perro». «¿Por qué?». «Porque le llevaban sandía». «Sí, es verdad. Mire usted, hombre, a mí no se me ocurrió que los perros no comen sandía. Parece mentira cómo puede uno ver y no ver al mismo tiempo». «Bien, pues, fíjate. El negro abría y cerraba la llave de la choza cada vez que entraba o salía. Después, cuando nos levantamos de la mesa, le dio al tío una llave. Apuesto cualquier cosa a que era la llave de Marras. Adelante. La sandía demuestra el hombre y la cerradura, el prisionero. No es verosímil que haya más de un preso en una finca tan pequeña y en donde los amos son tan buenos. Total, que el preso es Jim. Perfectamente. No sabes lo que me alegra descubrir esto a la manera de los detectives. Ahora, lo que hace falta es que tú inventes un plan para robar a Jim. Yo inventaré otro y luego se elegirá el que más nos guste y convenga». «¡Qué cabeza más fuerte para ser la de un chiquillo! Si yo tuviera la cabeza de Tom Sawyer, aspiraría, y con razón, a ser duque, o piloto, o tonto de circo, o algo así, grande. Me puse a pensar un plan, pero no lo maduré, y es que yo sabía perfectamente de dónde había de venir el plan indiscutible». ¿A poco?, me decía Tom. «¿Estamos ya?». «Yo, sí», le contesté. «Pues venga». «Mi plan es este», le dije. «Saber si Jim está o no en esa cabaña nos será bastante fácil, ¿no es verdad? Pues bien, yo, mañana por la noche, preparo la canoa y la balsa. Después le robamos al tío la llave, después que se haya acostado. La tendrá seguramente en los pantalones. Y enseguida nos echamos río abajo en la balsa con el pobre Jim a bordo. Y a navegar de noche y a esconderse de día, como hacíamos siempre él y yo. ¿Eh? ¿Qué te parece?». «¿Cómo quieres que me parezca? No está mal, pero es demasiado simple. No tiene nada que hacer. ¿Y qué se puede decir de un plan de campaña que no ofrece más dificultades que las que tú dices?». «No, Huck, no. Eso no tiene importancia. Ni despertaría la menor sensación». Yo me callé. Después de todo, no esperaba otro juicio. Y, en cambio, estaba seguro de que al plan que a él se le ocurriera, no se le podría oponer objeción ninguna. Y, dicho y hecho, me contó su plan y me convencí al instante de que valía, por lo menos, 15 veces más que el mío, y que con él, Jim llegaría a ser más libre que yo, y que, por último, quizá acabáramos todos asesinados. Así pues, me di por conforme de toda conformidad. No digo cuál era, porque no hizo más que contármelo, y ya yo estaba convencido de que no se quedaría como era entonces, sino que iría transformándose a cada momento y ganando en bravura y en magnificencia. Y así fue. Una cosa me asombraba sobre todo: el hecho de que Tom Sawyer estaba decidido a ayudarme a robar un negro. ¡Qué absurdo! Tom Sawyer, un chico honrado por todos conceptos, respetable, bien educado, y un chico de voluntad, y con gente en su casa de tanta voluntad y tanto carácter como él, y listo como siete, e instruido y no ignorante, y bueno y noble y no villano. Y, sin embargo, allí estaba, perdido su orgullo y perdida su rectitud y su honorabilidad y todo, dispuesto a ayudarme en una aventura que, ante los ojos del mundo, sería una vergüenza para él y para toda su familia. No podía comprenderlo. Era bochornoso, y yo debía decírselo. Sí, sí, decírselo. Sería una prueba de amistad, y así hacerle renunciar a su empresa y salvarle. Empecé a decírselo, pero él me hizo callar con estas palabras. ¿Crees tú que no sé lo que voy a hacer? ¿Te figuras tú que alguna vez he hecho algo sin saber lo que hacía? No, no te he dicho yo que estoy decidido a ayudarte a robar el negro. Sí. Entonces, ni una palabra más. Y no la hubo, ni por su parte, ni por la mía. Cuando él decía que iba a hacer una cosa, la hacía, aunque se hundiese el mundo. Pero a mí, lo que no me cabía en la cabeza era cómo él se había decidido a hacer una fechoría de aquel género. Y aún más, estaba decidido y deseando poner manos a la obra. ¿Qué iba a hacer yo? Me callé y no lo molesté más. Cuando Tom Sawyer se empeñaba en algo, era inútil tratar de disuadirle para que no lo hiciera. Llegamos a la finca. La casa estaba completamente a obscuras y silenciosa. Nos fuimos a la choza de marras a echar un vistazo. Atravesamos el corral a ver cómo se portaban los perros. Nos conocieron y no hicieron más ruido del que hacen siempre los perros del campo cuando alguien conocido pasa de noche por su lado. Llegamos a la choza y la examinamos de frente y de costado, y en el costado que yo no había visto, el que daba al norte, encontramos una ventana a bastante altura, con un tablón, terrible de gordo y de fuerte, clavado y atravesado de parte a parte. «¡Date!», dije yo. «Por este hueco cabe muy bien, Jim. Lo que hace falta es quitar el tablón». «¡Bah! Eso es más sencillo que faltar a la escuela. Yo creo que encontraremos un medio un poco más complicado». «Bueno, entonces», propuse. «¿Y si lo aserráramos como hice yo aquella vez antes de que me asesinaran?» «Eso ya es otra cosa. Es misterioso. Es expuesto. Le obliga a uno a estar con el alma en un hilo. No está mal. Pero tú verás cómo encontramos un medio que dure el doble que ese». «No tenemos prisa ninguna. Vamos a ver por aquí». Entre la choza y la cerca había un colgadizo de madera que se unía a aquella por el alero. Era tan largo como la choza, pero más estrecho, unos 6 pies de ancho. La puerta para llegar a él daba al sur y estaba cerrada con candado. Tom se fue a la caldera de colar y se trajo el gancho con que se levanta la tapa. Se puso a trabajar con él en el candado y lo abrió. Entramos, cerramos la puerta y encendimos una cerilla y vimos que el colgadizo descansaba solo contra el alero de la choza, pero sin tener más relación con ella. No había más que unas azadas, unos picos y unos arados, todo viejo y mohoso. Se apagó la cerilla. Nos salimos y cerramos el candado, y lo dejamos todo tan bien como estaba antes. Tom saltaba de alegría. «Ahora sí que esto va bien. Vamos a tardar en sacarlo de ahí una semana, lo menos». Nos fuimos a la casa. Yo entré por la puerta trasera. No tuve más que tirar del cordelillo del picaporte. Pero a Tom Sawyer le parecía esto demasiado fácil y sin encanto ninguno. Él subiría por el cable del pararrayos. 3 veces emprendió la subida y 3 veces se cayó a la mitad del camino. La última, por poco, se rompe la cabeza. Ya iba a renunciar, pero en cuanto descansó unos minutos, volvió a probar fortuna. Y esta vez llegó sano y salvo al término de la excursión. Al día siguiente nos levantamos al amanecer y bajamos a las cabañas de los negros para hacernos amigos del que le llevaba la comida a Jim, suponiendo que fuese a Jim a quien se la llevaba. Además, no olvidamos a los perros y les hicimos unas cuantas carantoñas para que se fuesen familiarizando con nosotros. Los negros, cuando llegamos, acababan de desayunarse y se disponían a irse al campo a trabajar. El de Jim llevaba un perol de pan y carne y otras cosas. Mientras los otros salían, vinieron de la casa y le dieron la llave. Nos pareció una buena persona. Tenía una cabeza bastante fenomenal y una expresión de estupidez bastante pronunciada. Llevaba el pelo atado en pequeños papillotes para ahuyentar a las brujas, decía él. Las brujas le estaban haciendo pasar muy malos ratos. Veía unas cosas muy raras y oía unos ruidos muy extraños. Decía que nunca se había visto más embrujado que entonces. Tanto se entusiasmó hablando que se olvidó hasta de lo que estaba haciendo. Le dijo Tom, ¿para quién es esa comida? ¿Para los perros? El negro sonrió y siguió sonriendo y sonriendo. Sí, sí, para un perro, respondió. Vaya un perrito. ¿Quieren ustedes verlo? ¿Por qué no? Yo le di a Tom un codazo y le dije al oído. ¿Cómo? ¿Vamos a hacer eso ahora? ¿A la luz del día? Ese no era el plan. No, no lo era. Lo es ahora. Total, que echamos a andar, pero yo iba muy disgustado. Entramos en la choza, pero estaba tan oscura que apenas si pudimos ver nada. Pero Jim estaba allí, no cabía duda. En efecto, a los 2 segundos gritó. ¡Oh, Huck! ¡Y no me equivoco! ¡Mr. Tom! No lo dije. Si lo sabía yo. Bueno, qué compromiso. El negro se echó a reír y dijo. ¡Uy, qué gracioso! ¿Los conoce a ustedes? Ahora ya veíamos perfectamente. Tom, mirando fijamente al negro, preguntó. ¿Que si nos conoce? ¿Que si nos conoce quién? Uy, ¿quién va a ser? Pues este negro, que es un negro escapado. Yo creo que no. ¿Qué va a conocernos? ¿Pero quién te ha metido a ti eso en la cabeza? Digo, pues, no dijo unas cosas y en un tono, como si los conociera. Señor, qué curioso, pero ¿quién ha hablado aquí? ¿Cuándo ha hablado nadie aquí? ¿Qué se ha dicho aquí? Y volviéndose a mí muy tranquilo, ¿tú has oído hablar a alguien? Claro que no había más que una respuesta. No, yo no he oído a nadie decir nada. Después se volvió hacia Jim y le miró de arriba a abajo como si no lo hubiera visto en su vida y le preguntó, ¿tú has dicho algo? No, yo no he dicho nada. Ni una palabra siquiera. Ni una palabra. ¿Tú nos has visto alguna vez antes de ahora? No, no los he visto nunca. Tom se volvió hacia el negro, que estaba horriblemente asustado, y le dijo en tono severo. Pero, ¿puede saberse qué te pasa a ti? ¿Quién te ha hecho decir que aquí había hablado alguien? Oh, son esas condenadas brujas que van a quitarme la vida. Por favor, no digáis a nadie nada de esto, porque el amo me reñiría. Él dice que no hay brujas y que todo eso son cuentos de camino. No quisiera más sino que estuviera aquí ahora a ver lo que me decía. Lo que es esta vez tendría que creer a la fuerza. Pero es lo que pasa siempre. La gente no ve nunca nada. Y cuando luego va a uno y les dice que ha visto esto y aquello, pues le contestan a uno que todo es mentira. Es para desesperarse. Le dio Tom unos céntimos y le dijo que no se lo diríamos a nadie y que se comprara un poco más de hilo para hacerse más papillotes, a ver si acababa de espantar a las brujas. Y después, dirigiéndose a Jim, ¡qué lástima que tío Silas no te haya mandado ahorcar! Si yo alguna vez le echara mano a un negro fugitivo, no paraba hasta ahorcarlo. Pero enseguida, aprovechando que el negro se fue a la puerta para ver y mordisquear el dinero y asegurarse de que no era falso, se acercó a Jim y le dijo al oído: «No vuelvas a decir que nos conoces. Si oyes por la noche algún ruido bajo tierra, no te asustes. Somos nosotros. Es que estamos trabajando para que te escapes». Jim no tuvo tiempo más que para darnos unos fuertes apretones de manos. Volvió el negro y entonces le dijimos que volveríamos con él a la choza cuantas veces nos necesitara. Contestó que nos lo agradecería mucho, sobre todo de noche, porque las brujas le atacaban principalmente en la oscuridad y no estaba de más tener gente cerca. Fin del capítulo 34. Fin de la sección número 34.